Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 13 de marzo de 2017. Soy Jorge Quesada y voy a acompañarles durante estos 60 minutos con la mejor música del planeta. Estos 30 minutos vamos a escuchar música afrocaribeña, pero interpretada por ecuatorianos. Vamos a iniciar con la Orquesta Internacional Los Chigualeros. Su fundador es el maestro Segundo Quintero Segundillo, nacido en el cantón Eloy Alfaro, quien desde muy chico aprendió de su padre Ismael Quintero que la música es un espíritu que baja del monte, pasa por los guaduales, se mete en la cabeza y luego viaja en la sangre de los elegidos. A sus 7 años su tío Elías le enseña a tocar la guitarra y aprende a entonar canciones. A los 13 años un pescador le obsequia su primera guitarra a cambio de trabajos sin jornal durante un mes. La orquesta Los Chigualeros del álbum Live in Scandinavia nos interpreta La Vecina. continuación vamos a escuchar a Carmen González, cantante y compositora ecuatoriana. Es la vocalista principal del grupo coral Esmeralda. El álbum Caramba fue un homenaje al patrimonio musical afroecuatoriano. De este disco, escuchemos a Carmen González, nos interpreta Canoero. Thank you. continuación vamos a escuchar al cantante y compositor guayaquileño Héctor Napolitano. Su estadía a partir de la década de los 90 en la isla Santa Cruz sirvió de inspiración para la creación musical de temas recogidos en el son galapagueño El Refrito. Héctor Napolitano le canta al pescador galapagueño. Se incluyen temas como Cuando pienses en mí y Que Dios bendiga, entre otros temas. Escuchemos a continuación, interpretado por Héctor Napolitano, Los Parqueros. ¡Guardaparque! ¡Venga, Lapa! ¡Cuida! Pedro Parque, Juan Parquero, sol, calor y cemento. Pedro Parque y Juan Parquero, sol, calor y cemento. De noche mosquito y luna, en el mar brilla el mar, lava de tren española, se oye el rumor de la zona. ¡Cirilo! Dos mirandijas. Pedro Parque y Juan Parquero, sol, calor y sendero. Pedro Parque y Juan Parquero, sol, calor y sendero. Mientras la bruma se tumba, camina por el sendero. Pedro Parque y Juan Parque. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Estaba Tibo Smith, Héctor Serrano y Llerena, y al cerrando un tiburón la pierna se la cercena. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Una historia en Santiago fue la cacería de chivos. Sin agua en aquellos tiempos podía llorarte vivo. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Solo carne de chivo tenemos para comer, sin pescado y sin pollo, jugamos nuestro deber. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. A los parqueros de aquí, a los de Isabela y Floriana, y a los de Cristóbal también, saludo a todos mis panas. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Alibaba y los 40 se fueron para Pinzón a luchar contra las ratas para su erradicación. Thank you. seguimos con Alex Alvear y Mango Blue. Luego de la separación de Promesas Temporales, Alex Alvear viaja a los Estados Unidos, asistió y cursó estudios de composición y arreglos de jazz en Berklee College of Music en Boston, y ahí se involucró como bajista y arreglista de proyectos de jazz, música afro-latina, blues y salsa. Poco fue llegando a descubrir y a encontrar su sonido, y luego fundaría su propia banda llamada Mango Blue. Escuchemos a Alex Alvear, nos interpreta Grave Situación. Pero sé qué está pasando. Sigue sin darse cuenta, pero la gente sí está guarachando. Como dice mi coro, la gente ya está gozando. Porque estamos guarachando. La gente ya está gozando. Porque estamos guarachando. La gente ya está gozando. La gente ya está guarachando. Porque estamos guarachando. Porque en el disco de mi bamba la tiba es tan sola. La gente ya está gozando. Guarachando, vacilando. Porque estamos guarachando. Oye, Gonzalo, yo no sé qué está pasando, pero le canto, le bailo y nada. Qué grave mi situación, compadre. Qué grave mi situación. Una ambulancia, un doctor. Qué grave mi situación. Qué grave mi situación. Qué grave mi situación. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Samir Valencia, gestor cultural. Espero que el uso que se dé a esta base de datos, a este registro de gestores y actores culturales, sea lo más correcta y viable posible, ¿no? Y esto se debió trabajar antes de que se empiece nuevamente a lanzar la convocatoria al registro. Entonces debe de existir un reglamento claro para saber qué uso se le va a dar, qué beneficio tal vez tengan los gestores y actores culturales. Entonces eso debió estar ya implementado. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidades y encuentros. Ya de regreso cambiamos totalmente de ritmo. Vamos a escuchar ahora algo de toda la discografía realizada por Ángel Parra, lastimosamente fallecido el 11 de marzo de 2017, este sábado, en Francia, víctima de cáncer al pulmón, que luego se le regaría hasta el hígado, y estaba en coma inducido, lastimosamente no sobrevivió. Ángel Parra nació en Valparaíso el 27 de junio de 1943, falleció el 11 de marzo en París de 2017. Cantautor chileno, hijo de Violeta Parra y Luis Cereceda. fue uno de los principales representantes de la nueva canción chilena, con una larga y extensa discografía. Heredó el interés por las artes que mostraba su madre. De uno de sus primeros discos, Ángel Parra y Gilbert Fabre grabaron en 1967 el disco Ángel Parra y el tocador afuerino. De este disco nos interpretan Milonga del Solitario. De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno vaya a pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero, porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito hay cantao, porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me he pasao. Pero cantando un verseao, andese cuenta en quebranto, apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota en su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera, mirando los horizontes, no quiero cruces ni apronte, ni encargos para el eterno. Tal vez pasado el invierno, me dé sus flores el monte. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Ángel Parra fue un cantautor fundamental dentro del movimiento de la nueva canción chilena. La de Ángel Parra ha sido una voz importante para la música popular de protesta, el folclore urbano y la difusión de los ritmos latinoamericanos. También le cantaba a los niños del álbum Al Mundo Niño Le Canto. Escuchemos a Ángel Parra, nos interpreta El Circo. Thank you. mando con carpas y camarines, traen a los perros sabios, payasos y saltarines. Traen a los perros sabios, payasos y saltarines. Empiezo a portarme bien antes que llegue el domingo. Sueño la noche enterita con la bandita del circo. Sueño la noche enterita con la bandita del circo. Sueño que toco el tambor, el clarín y la trompeta. Vendo turrones de flores y que dirijo la fiesta. Vendo turrones de flores y que dirijo la fiesta. Quisiera tener un circo tan grande como un planeta, que vinieran a la pista niños de toda la tierra. Que vinieran a la pista niños de toda la tierra. Ya se va mi sueño circo a recorrer sus caminos, a alegrar con los payasos el corazón de otros niños. Alegrar con los payasos el corazón de otro niño. Un poquito de la música que realizara Ángel Parra. Su vida profesional ha estado marcada por encuentros y colaboraciones con destacadas figuras del arte popular, incluyendo el periodo de trabajo junto a su madre, Violeta Parra, pero también posteriores asociaciones con Atahualpa Yupanqui, Pablo Neruda, Quilapayún, Los Curacas, Los Blobs, Miguel Litín, entre otros. De su disco grabado en 1973, Pisagua, escuchemos Un silbido en la niebla. Alta mar, que el mar arroja la playa como pesca gananciosa de aquel tirano canalla que concentró su veneno en el campo de Pisagua. ¿Cuántos son los que llegaron? Se preguntan los del muelle. Vendrán del sudo del puerto, vienen algunas mujeres. El sol cae desde arriba y qué más, señor, las sienes. Juan es maestro primario, ferroviario y minero, pescadores de aguas frías, condenado al destierro por el tremendo delito de estar siempre junto al pueblo. El traidor allá en Santiago se deslumbra en los salones, ensaya pobres sonrisas para sus nuevos patrones. Horas negras se avecinan para los trabajadores. Ya termina el desembarco, de tanta preciosa carga y se aleja la barcaza cada vez más de la playa. Y no para los que llegan, hacen retumbar tus aguas, hacen retumbar tus aguas. Su extensa y diversa discografía incluye composiciones propias, versiones de otros autores, musicalización de poemas, oratorios y música para teatro y cine. Ha publicado también novelas y crónicas. Escuchemos a continuación del álbum La Guitarra Popular de Chile. Él nos interpreta Qué Pena Siente el Alma. El golpe de Estado de 1973 significó su traslado inmediato al centro de reclusión del Estadio Nacional y posteriormente el tránsito por diversos recintos de detenciones instalados por el régimen militar. En su prisión de Chacabuco compuso el oratorio de Navidad que montó por primera vez junto a otros reclusos en... En el año de 1974 partió al exilio a México, donde continuó su labor musical. Escuchemos ahora del álbum En Chile, grabado en vivo, Canción de Amor. Puedes quitarme el aire que preciso para vivir, pero no podrás quitarme la fuerza que que nació en mí. Cuando mujer, cuerpo y alma, me diste el mes de abril. Amor, amor. Quítame la cordillera, quítame también el mar, pero no podrás quitarme que te quiera siempre más. Lo que entre dos se ha sembrado, entre dos se ha de cuidar. Amor, amor. Restablecida la democracia en 1990, Ángel decide quedarse en París, desde donde sigue experimentando con el mismo ánimo que en sus inicios, atreviéndose incluso a nuevas tendencias como el bolero, el jazz e inclusive el blues. Escuchemos de su álbum Boleros, Contigo en la Distancia. Así hemos recordado algo de toda la discografía de Ángel Parra. De cierta manera hemos hecho un recordatorio y un homenaje a su música y a su legado dentro de la canción latinoamericana. Vamos a despedirnos, les invitamos a encontrarnos miércoles 17 horas y finalizamos escuchando algo más. Sus canciones son un calidoscopio de sentimientos, sonidos e imágenes de toda América Latina y Europa, unidos por su voz ronca y su guitarra. En 1999 grabó junto a Atahualpa Yupanqui el álbum El Último Recital. De este escuchemos Camino del Indio. Se imaginarán ustedes la enorme alegría y el orgullo que es para mí poder acompañar muy modestamente al maestro. Hace ya más de 30 años que he ido siguiendo sus canciones, y no solamente sus canciones, sino lo que dicen aquellas canciones, el contenido. Para mí realmente una oportunidad maravillosa. Caminito del Indio, sendero que hoy es sembrado de tierra. Caminito del Indio, que junta el valle con las estrellas. Caminito del Indio, que junta el valle con las estrellas. Caminito que enduro, de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera, cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche el pino del Indio. El sol y la luna y este canto mío pesaron tus piedras, camino del Indio. Queda honda nostalgia, si el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama, si el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de